sexual integral, también hablamos de un gran cambio de paradigma. La institución escolar históricamente cumplió una función social y educativa. Así la escuela, que normalizadora de la sociedad bajo parámetros de lo monocultural, de lo heterosexual y patriarcal. Desde este lugar se concibió la educación sexual en relación a la genitalidad y la reproducción, ¿no? Pero este cambio de paradigma es entrar en un campo de incertidumbre, de miedo, de temores. Implica movilizar, desaprender y aprender otros conocimientos que se desconocen y que no provocan seguridad. La ley 2650, que dice que justamente la enseñanza de contenidos vinculados a la sexualidad nos involucra tanto personas sexuadas, nos retrotrae a las historias, a la forma en que fuimos educados, a nuestras dudas y a nuestra certeza sobre educación sexual. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y como en Tejiendo Redes celebramos el placer de leer, queremos sugerirles un taller literario. Un taller de lectura virtual sobre cuentos de Jorge Luis Borges, que está organizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación y se realizará durante el mes de julio con acceso libre y gratuito. En el taller Borges, el duelo, se analizarán los cuentos El Alep, La muerte y la brújula, El fin y Sur. Las actividades se desarrollarán en 4 jornadas de trabajo, los miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio de 18 a 19:30 por Facebook y en la página web de la Biblioteca del Congreso. Las reuniones estarán a cargo del licenciado Jorge Cabrera, licenciado y profesor de Letras de la UBA. Bueno, retomamos la columna en tiempos singulares y la licenciada Florencia Sisi nos estaba diciendo, Daniel, que somos personas sexuadas. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestra educación sexual está en cómo nos comportamos, en lo que decimos, en lo que hablamos. Todos somos seres sexuados. No nos estamos refiriendo a alguna parte en especial, sino a que todo nuestro comportamiento habla de nuestra sexualidad como personas sexuadas. Vamos a seguir ahora con el siguiente audio. Muchas veces suele confundirse lo que enseña la educación sexual integral. Se cree a veces que hablar de sexualidad es solo hablar de relaciones sexuales. Pero en realidad, hablar de sexualidad es hablar de los afectos, de las sensaciones, de las emociones, del respeto y de los sentimientos. Es el respeto por el otro, es la búsqueda del placer, la necesidad de la privacidad, el deseo personal que se expresa de distintas maneras y a través de distintas búsquedas. Te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño. Bueno, y escuchábamos el último audio de Florencia, sí, redondeando un poco el tema de educación sexual integral, que como pensábamos con ella ayer en la preproducción, es un tema que da para mucho. Así es, y creo que es fundamental en las escuelas que los chicos, las chicas entiendan y comprendan, digamos, que su cuerpo es de ellos. Bueno, y como estábamos escuchando acá Tarumba, que ahora lo vamos a seguir escuchando seguramente, vamos a ir con los primeros audios de las voces, en las voces de Marcela, de Yamila y de otras maestras que están en la escuela infantil. Vamos con ¿cuál audio? Buenos días, mi nombre es Marcela Dad, nuevamente con ustedes en el programa Tejiendo Redes y a través de esta columna. Quisiera retomar algunos relatos que venimos enhebrando desde el programa anterior con las infancias de ayer y las infancias de hoy. Para ello haré referencia a la recuperación de las voces de las infancias y devolver desde la escuela, desde una responsabilidad pedagógica, el derecho a la voz. Para ello me tomo el atrevimiento de tomar algunas palabras de la conferencia de Philippe Mérier, que la tituló La opción de educar y la responsabilidad pedagógica, realizada en la Argentina en el año 1913. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Bueno, y vamos a empezar a recuperar estas voces. ¿Qué te parece, Daniel? Cómo no, vamos a escuchar las voces de la escuela donde estaban hablando las docentes. Escuela Infantil número 11 del Distrito 20. La verdad que sí, Yami. Ahora yo te quiero preguntar, ¿nos quedó algunas cosas pendientes del otro programa? Nos ha quedado pendiente una canción para adivinar. ¿Te gustaría que la escuchemos? Dale, dale. Na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Qué niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores. Bueno, y parece que empezaron a escucharse esas voces. Tenemos otro audio. Otro audio. Estamos escuchando las voces de Brittany, de Julieta, de las familias. Ahí lo van a poder seguir ustedes. Adelante, Rita. En esto de devolverle la voz a las infancias, quisiera centrarme, luego de escuchar estos audios a través de la radio, como una gran, digo, y valiosa estrategia y medio entre las familias y la escuela, de recuperar la importancia de este vínculo que venía tan siendo fragmentado en otro tiempo y que en este tiempo la escuela lo retoma y retoma las voces, no solamente de las infancias, sino también de las familias. La familia como un sostén, como un modo de colaborar, como otra institución diferente a la escuela, pero que nos permite trabajar desde las escuelas con una participación que va más allá de un edificio, que llega al hogar, que se plantea un contexto, que se plantea otro modo de poder, digamos, dialogar en este diálogo, en esta conversación donde se le otorga la voz a las infancias, siempre aparece la familia atrás en esto de apoyar y de acompañar. Tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides. Tarumba, lo que te aclaro. Bueno, escuchábamos la voz de nuestra querida Marcela Alejandra Dad, que está desconectada desde Neuquén, así que esta mañana no vamos a poder jugar con las audiencias que tanto nos gusta. Escuchábamos estas voces. Vamos a seguir con el siguiente audio, Rita. Hola, yo me llamo Juan Esteban Rodríguez, voy a segundo grado de primaria y les voy a contar cómo me siento en esta cuarentena. Yo la verdad extraño mucho a mis compañeros, al aseño, a las tareas, al recreo. Me encantaba mucho hacer tareas. Era el más. por ahí inteligente de mi clase. Y me encantaba charlar con mis compañeros, me encantaba hacer muchos amigos, me encantaba todo eso. O sea, porque la escuela era un lugar especial para mí. Siempre va a ocupar un espacio muy importante en mi corazón, la escuela. Por eso, acá le estoy diciendo cómo me siento en esta maldita cuarentena, que no me gusta para nada, porque nos deja alejados de nuestros parientes, de nuestra familia, de nuestros amigos, y no me gusta eso. Bueno, nunca se olviden de mí. Yo soy Juan Esteban Rodríguez. Acabamos de escuchar a Juan Esteban Rodríguez y se está preparando un locutor para el programa, atenti. Bueno, un encanto. Y nos había quedado un audio pendiente, Rita, de la escuela infantil número 11. ¿Qué te parece si lo ponemos? Una genia esta niña tarareando. Bueno, me parece que tenemos otra seño por ahí que nos quiere compartir algo. Lore, ¿estás por ahí, Lore? Hola, seños, ¿cómo están? Sí, Lore. Sí, yo tengo una receta que compartió Julieta. Es una receta de pochoclos. A ver, vamos a escuchar la receta que nos compartieron. Buen día, Juju. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pochoclos a Sky. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para hacer los pochoclos a Sky? A jugar. Sí. Y manteca. Manteca. Y colorante. ¿De qué color el colorante? Rosa. Pochoclo. ¿Sí? El pochoclo, que es el maíz, que después lo calentamos y hacemos pochoclo. ¿Esta botellita de qué es? De banana. Ah, vainilla. ¿Y un cachitín de? Agua. Bueno, ahora vamos a empezar a hacerlo. ¿Qué ponemos para empezar? De azúcar. ¿Qué más? De colorante. Y un poquito de agua. Para hacer el caramelo, ¿no? Sí. Después te ponemos el maíz para que se hagan los pochoclos. Y empiezan a explotar. Empiezan a saltar. Parece una fiesta de pochoclos. Y después los dejamos enfriar. ¿Y qué hay que hacer? Comerlos. Que niño negro en las calles no es cosa buena. Y en esto de recuperar las voces que decía Marcela Alejandra Haddad, bueno, hemos escuchado testimonios de un niño de primaria que acá Daniel hacía referencia que ya se viene vislumbrando un locutor, y también las voces de Marcela, de Yamilia, que son maestras de la escuela infantil número 11 del distrito 20, y la profundidad en relación a lo que Marcela decía de recuperar. El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto. La vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, Tarumba, como una estrella. Los muros jamás te tienen. La primavera, la primavera. En esto de las escuchas, del lugar que se le da a la voz del otro, en este caso a la voz de las infancias, diría Philippe Merrie, el docente no tiene razón porque es el docente o porque posee un diploma. Dice, el docente tiene razón porque sabe escuchar, sabe interpelar al otro y ve cuando el otro comprende. Entonces, me gustaría destacar este trabajo de las escuchas, de las voces, de la participación de las infancias, de la participación de las familias, como un modo posible de una nueva escuela, de una renovación, de una reconstrucción colectiva. Está en sintonía y manda saludos de los ex compañeros de la escuela 33 de Chipoleti en Río Negro. Daniel Gil también está saludando desde allá. Vamos a escuchar un audio cortito que tenemos de la escuela infantil a propósito de esto que estaba comentando tan importante Marcela recién. Vamos con él, Rita. ¡Qué buena receta! Y tengo otra más de otra mina de sala, Lila, tú notaste, a ver. Hola, señor. Mi receta es de panqueques. Huevo. Harina. Y leche. Muy bueno. Y voy a leer una receta que nos compartió la familia de Julieta, que es un budín de banana que a Juli le encanta. Así que es una taza de harina leudante, dos huevos, una taza de leche, media tacita de aceite, una taza de azúcar, dos bananas y esencia de...